Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Soy bruja porque estoy orgullosa de mi ser animal mujer, ingeniera loca de mi vida. Ain't got no schooling. Soy bruja porque sé utilizar la cabeza, porque digo siempre lo que pienso, porque no tengo miedo de la palabra peligrosa, poderosa y potente. Agitadoras, rebeldes, felices, desobedientes, fuertes, histéricas, locas, locas, locas. Soy bruja porque a menudo fastidio a las santas inquisiciones de este extraño milenio, de esta edad media de tribunales mediáticos y apáticos. Porque las hogueras todavía existen. Y nosotras, antes o después, podríamos acabar dentro. Got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. I got my freedom, I've got life. I've got life, and I'm gonna keep it. I've got life, and nobody's gonna take it away. I've got life. León, doctora Pandora, aquí estupendamente esperando con ansia un programa más de Sordiño en la Isea, como siempre en la Irola Irratia, los miércoles a las 5, o las repeticiones, pero la que mola es la del miércoles a las 5. ¿Y qué nos traes hoy? Pues, ¿qué traemos hoy? No nos podía faltar, punk y feminismo, a pesar de que las dos que estamos aquí no seamos muy fervientes admiradoras del punk. A mí no me gusta nada. Así como musicalmente, pero le reconocemos su valor, sobre todo como actitud y el papel que ha tenido a la hora de empoderarnos en el ámbito musical y fanfinero. Y bueno, pues un poco de eso vamos a hablar. Vamos a contaros un poco de historia del movimiento Riot Girl, o como diría doctora Pandora, Riot Girl. Y bueno, y luego recorreremos un poco el mundo en busca de grupos punk de chicas, ¿no? Eso es, yo he encontrado varios grupos de Asia y nada, hablaremos un poco de esos grupos, pondremos un par de sus temas y a ver qué se cuece por ahí en Asia. Y bueno, ¿y Ruperta? ¿Dónde está? Se nos ha perdido Ruperta. A ver, apuestas, ¿dónde está Ruperta? Os damos tres oportunidades. Con resaca, por ahí, dormida. Pues no, Ruperta anda por las Américas y aunque la echamos mucho de menos, tenemos que seguir adelante sin ella. Y bueno, pues así os dejamos con ganas de escucharla y cuando vuelva la escucharéis todavía con mucho más ansia de lo que la escuchamos normalmente. Pues nada, empezamos con el programa de hoy. We'll be right back. Bueno, pues el tema que hemos escuchado es la mitiquísima canción que se llama Rebel Girl del grupo Bikini Kill, que ya hablaremos un poco más del grupo más adelante. Que, bueno, la cantante Kathleen Hanna, una mítica y reconocida como la, básicamente la fundadora, ¿no?, del movimiento Riot Girl. Y nada, con esto empezamos el bloque de actualidad. Pues nada, desde Madrid nos mandan un comunicado que habrá una manifestación que empieza desde la Glorieta San Bernardo hasta Callao. Será el sábado 8 de febrero a las 12. Lo convoca el Movimiento Feminista de Madrid y será una manifestación a favor del aborto libre y sobre nuestra decisión para decidir ser madres o no. Y básicamente será para también protestar a la reforma de Gallardón y que el aborto no se incluya en el Código Penal. Aborto libre, nosotras decidimos. Donostiako emakumeen etxeko ikastaroak. Mugimendu tailerra. Diskurtso feministek aspalditik diote emakumeoi gure gorputzaz gabetu gaituztela. Objektu eder bezala iraikiak izan gara. Kanpotik izarri diguten kanona ondo betetzen dugularen esperoan, pasibitatera eta geldindasunera erbesteratuak. Perfekzioaren trampan giltzatu eta sujetu etereo bezala idealizatu gaituzte. Estrategikoki, emakumeak geure materia eta haragitik bereiztuak izan gara. Usain duen ditu zabaldu aldatu zeretegin eta lurrean toki bat betetzen duen gorputzetik banandu gaituzte. Ikuspegi feminista batetik, gorputza produktu kultural bat bezala ulertuz, honen ingureko beste begirada bat proposatu nahi dugu. Horrela, gorputza tresna bezala eta beldurrik gabe erabiltzera gonbidatu nahi zaituztegu. Pentsatzeko, eraldatzeko, hausnartzeko, aldarrikatzeko, disfrutatzeko. Mugimendu tailerra, gorputzaren eta mugimenduaren inguruko esperimentaziorako espazio bat bezala planteatzen dugu. Gorputzen eraikuntzaren inguruko hausnarketak, batzuetan gure gorputzetatik abiatuko dira mugimendu dinamika batzuen bitartez, eta besteetan, testu edo artelan, bideoperformance, batzuen lanketatik. Eta arnasketa lanaren bitartez gure gorputza nabaritzen, usaintzen, mimatzen eta entzuten ikasiko dugu. Otsailaren 4ean hasiko da. Taller de la bricolajera. En el taller de la bricolajera se imparten los contenidos básicos para hacer arreglos caseros que tienen que ver con el mundo de la electricidad, la fontanería, carpintería, pintura, albañilería. Saberes todos que por socialización femenina en general las mujeres desconocemos a pesar de su sencillez. Si te interesa trabajar tu autonomía aprendiendo a resolver problemas básicos de tu entorno, ven con nosotras a aprender el apasionante oficio del bricolaje casero. Ostegunetan izango da. Autodefensa feminista. Jaiotzen garen unetik, sozializazio esparru ezberdinetatik, ikastetxea, aisialdia, familia, komunikabideak, emakume izateko esten gaituzte arestian aibetutako rolak gure nortasunean atxikiz. Prozesu horretan gakoetako bat beldurra da. Txikitatik erakusten digute emakume bezala beldurra sentitzen, kalean bakarrik edota ilunpean gaudelako esaterako. Emakume izateagaitik paraitzen dugun zapalkuntzari erantzun eta botere harreman horiek salatze eta apurtze aldera, emakume bezala geure egiten dugun jarrera aktibo eta erautzadia da autodefensa feminista. Anima zaitez tailer honetan parte hartzera. Emagin elkartea. Batucada feminista. En este espacio, además de acercarnos a la música, vamos a generar un grupo en el que trabajar la creatividad y la construcción colectiva, aprendiendo a escucharnos y escuchar a las otras, trabajando al mismo tiempo nuestra autoestima. Aprenderemos a tocar instrumentos y trabajaremos la ocupación de la calle para salir a tocar en fechas señaladas. Si quieres conocer gente, te guste la música y te apetece hacer un poco de ruido reivindicativo, apúntate a esta batucada. Arantxa Vicedo y Ainara Sarasqueta. Emakumeen etxea, elkartea. Okendo kalea, 9. donostiakoemakumeenetxea.com. Feminismo para no feministas tallerra. Hasiera data, otsaiak 10, arratsaldeko 6etatik 7erdietara. Dinamizatzailea Maria Castejón. Antolatzailea Donostiako Emakumeen Etxea elkartea. Hirugarren Maite Muinduz jardunaldiak. Auzolan topaketatik ateratako proposamenari jarraituz, jardunaldiak antolatzeko lehen bilera izango da otsaiaren 12an Astran, Gernika. Maitasuna, maitasun eta sexu harremanak, osasuna, plazerra, sexu joera, heziketa, gizartea, gorputza, maitasun adierazpenak. Nola bizi ditugu kontu horiek? Zelako lotura dute politika, eremu publikoa eta gizartearekin? Zein dezakegu banaka eta kolektiboki guztion onerako? Gai horiek eta ingurukoak buruan ditugula, hiru eguneko topaketa publiko eta zabal bat, Astra Gernikan maiatzaren batetik irura ari gara antolatzen, Maite Muinduz izenarekin. Gune irekiko metodoaz jardungo gara. Oso modu parte hartzaile, harmoniatxu, sormentxu eta eraginkorrean. Orain, talde eragilerik ahalik eta zabalena osatu nahi dugu. Gaiari ertz guztietatik heltzen dion ahalik eta talderik dibertsuena, edadez, sexuz, tendentziaz, ikasketaz, ogibidez, jatorriz, pentsamoldez, sexu joeraz, osatu nahi dugu. Topaketa benetan emankorra gerta dadin. Arduratxoren bat eta satisfakzio eta esperientzia ederra ekarriko dizu talde horretan parte hartzeak eta zabal-zabalik dituzu ateak. Gogoko duzu gaia, merezi ote du gure ideia honek? Parte hartu nahi duzu hasiera-hasieratik, eraketan eta kontu hau zabaltzen? Oso ondo etorria ba. Maite Muinduz talde eragilearen lehenengo bilera, otsailaren 12an, asteazkena, 10etatik ordu batera, Astran, Gernika. En torno a la ley del aborto, una marcha de europarlamentarios, emigrantes españolas, ciudadanos bruselenses recorrió Bruselas para denunciar la regresión de los derechos de las mujeres en toda Europa. Esto fue el día 29 de enero. Cerca de 2.000 personas se manifestaron en favor del derecho al aborto y contra la ley que pretende imponer el gobierno de Mariano Rajoy. A la manifestación acudieron colectivos feministas, federaciones de planificación familiar, asociaciones de estudiantes, miembros del 15M y prácticamente todos los partidos de izquierda con representación en Bruselas, tanto en el Parlamento belga como en el europeo, evidenciando la considerable repercusión que esta ley ha tenido en Europa. Igualmente, este fin de semana, el 1 de febrero, miles de personas marcharon en Madrid contra la reforma de la ley del aborto. Warrior! Bueno, pues empezamos a hablar un poco de la historia de este movimiento que se hizo llamar Riot Girl. No sabemos muy bien si por alguno o alguna periodista o muy bien quién le dio este nombre. Es verdad que había un fanzine que se llamaba así, así que supongo que viene de ahí, sí. Y es algo así como revuelta de chicas. Chicas revolucionarias, sí. Sí, y Girl está escrito como si fuera un gruñido. Sí. Que solo, nada, solo quiero añadir que los temas que acabamos de escuchar son de dos grupos. El primero de The Slits, un grupo británico de los 70, inglesas eran. Y el siguiente de Red Ounce, que estas son de, ya de Estados Unidos. Y ese, pues, al, sí, de la época de Red Girl, de los 90, algo así. Solo eso. Bueno, pues como ha dicho Doctora Pandora, nos situamos en los 90, esa gloriosa década ya, ¿eh?, que adoramos. Y bueno, y concretamente en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, que es donde se empezó a cuajar toda esta historia de las Riot Girls. En una pequeña ciudad que se llama Olympia, que es la capital del estado de Washington, hubo un festival de grupos grunge y punk y un poco este rollo noventero. Y bueno, pues a pesar de ser una ciudad pequeña, pues parece ser que había bastante peña joven, porque había una escuela de arte o no sé qué, o estas cosas modernas en cada momento. Y bueno, pues en este festi que montaron había un día en el que solo tocaron grupos de mujeres, pues para reivindicar la presencia femenina en la escena punk y... Sí, ¿no? Porque el grunge es súper masculino, ¿no? Y, sí. Y muy... Sí, tanto el hardcore punk como el grunge, parece que soy una experta en estas cosas, pero lo estoy leyendo. pues era lo que estaba de moda en los ambientes underground en esta época. El pelo sucio, sí. Y la cara de melancolía. Y... sí, y qué bueno... buenos tiempos. Sí, de alguna manera todo este rollo está bastante masculinizado, ¿no? Esa, o sea, no quiero criticar abiertamente ni directamente la actitud, eso, pues un hardcore, un crunch, pero es verdad que se crean ambientes pues muy masculinizados y violentos en los que era difícil que las tías tomaran su espacio, ¿no? Mismamente en los conciertos las tías nunca estaban ahí en el pogo, ¿no? O sea, las tías siempre... en las esquinas. Y si estabas, tenías que poner todos tus ovarios a trabajar y bueno, si no te pegaban una hostia, te metían mano, quiero claro, decir que... Eso es. Bueno, yo creo que todavía hoy en día se ve eso, ¿no? Sí, es lo que iba a decir, que bueno, surgió un poco como reacción ante esta situación en este ambiente y como un signo de empoderamiento y deseo de empoderamiento de las mujeres que andaban por allí y de pasar a ser sujetos de la escena musical, ¿no? Hacer su propia música y montar todo el asunto por sí mismas. Pero realmente, ¿qué podemos decir de nuestra escena alternativa hoy en día? Ya. Aquí y no sé, cualquier Gasteche, cualquier sábado de Gasteche, cualquier grupo que suene en la Irola, a ver si hacemos la proporción y analizamos las actitudes y demás. Y cómo está, pues que eso, que es nidos de pollas y demás, bueno, ¿no? El fin de pasado vimos el Emma Rock, ¿no? Pero es curioso que tiene, o sea, para que un día toquen grupos de mujeres se le tenga que poner ese nombre de Emma Rock, o sea, de especificar que es de mujeres, ¿no? O sea, si tocan tíos no se le dice, ¿cómo se dice, tío? Gison, Mutilla, sí. Sí, sabes que es... Bueno, pero ya entramos en el lenguaje y tal, pero... Pues eso, que no nos vendría mal otro movimiento de Riot Girl, ¿no? Sí, que, bueno, pues como todo tuvo su caducidad y también su limitación geográfica y otras limitaciones que luego comentaremos, pero sus demandas, por así decirlo, no están en absoluto caducadas, ¿no? Y, bueno, también hay que tener en cuenta que surgió en un momento de conflictividad social en Estados Unidos. Y bueno, lo cultural musical, pues también, como hemos comentado ya, bastante riqueza en la escena alternativa, por así decirlo. Parece ser que había una campaña que no conozco, así que os lo contaré así, tal y como lo pone, de un grupo antiabortista llamado Right to Live, Derecho a Vivir, cosas que no nos suenan de nada ahora mismo. Y bueno, pues parece ser que defendían a un juez ultraconservador que se había visto envuelto en un escándalo de acoso sexual. Y bueno, pues como que había bastante enfado feminista en general, ¿no? Y es curioso porque cuando ves un poco carteles y fanzines y lemas de esta época, el tema del derecho al aborto y el derecho a decidir, bueno, el derecho a decidir creo que se dice más en inglés o en la cultura anglosajona, está muy presente, ¿no? Y supongo que tenga que ver con esto. Y bueno, el movimiento Riot Girl también de alguna manera reacciona o cuestiona la manera clásica de hacer feminismo, ¿no? Más política, entre comillas, en plan manis, mítines y bueno, un poco la herencia de los movimientos sociales clásicos y lo lleva más a un terreno de lo cotidiano, además es haciendo un poco más realista ese lo personal es político y bueno, pues empieza a centrarse en la experiencia de las mujeres jóvenes que bueno, luego como comentará Doctora Pandora, también podemos preguntarnos de qué mujeres, porque bueno, pues realmente eran de clase media, blancas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues un poco a partir de esta experiencia cotidiana se construyeron sus temas, sus canciones y sus fanzines, hablando pues de las experiencias sexuales, de la cultura machista, pero de cómo afectaba realmente en su vida cotidiana y creando redes entre mujeres, ¿no? También en una época en la que no había internetes, ni fachabuques, ni nada de esto. Y realmente un fanzine tenía, o un concierto, tenían un poder comunicativo mucho mayor del que tienen hoy que tenemos otras alternativas, ¿no? Y hay alguna cosa curiosa, como que en los fanzines aparecían direcciones y teléfonos de chicas, pues para ponerte en contacto con ellas, porque yo qué sé, en realidad podría ser la única en tu ciudad o en tu pueblo que te interesase esto y yo qué sé, pues imagínate eso sin internet hoy en día, ¿no? Pues una locura. Y me parece muy bonito también ese punto, ¿no? De hacer amigas, simplemente, de hacer relaciones y complicidades de los fanzines y los conciertillos. Bueno, quizá porque no entiendo mucho de música y menos de punk y me cuesta horrores hablar de estilos y demás y todas estas cosas, me llama más la atención la parte de los fanzines, ¿no? De toda esta historia y un poco el rollo do it yourself que bueno, también estaba en la música, aunque luego las cosas derivaran de otra manera porque muchos grupos de este movimiento acabaron siendo un poco mainstream, como decía antes Doctora Pandora, y bueno, algunas de sus personajes también tuvieron sus derivas, pero bueno, yendo al asunto, que el rollo do it yourself y no simplemente como hecho, sino como reivindicación estaba muy presente en estas publicaciones y bueno, no es algo, los fanzines no es algo que inventara este movimiento, por supuesto, vinieron un poco con todo el rollo punk, pero es verdad que la mayoría hasta el momento eran creados por hombres blancos heterosexuales y bueno, y que esto se aceptaba como un hecho natural, ¿no? Entonces empezaron a aparecer los Angry Girl cines y homocore cines que bueno, que cambian esta perspectiva, ¿no? Y bueno, pues aparecen desde una perspectiva feminista y de una perspectiva LGTBQ, respectivamente. Y bueno, pues en estos fanzines, aparte de contar muchas cosas que ahora comentaré, también se publicaron los diversos manifiestos que hay en torno a este movimiento, que luego leeremos alguno, el que escribió Kathleen Hanna, que bueno, pues es así como el más mítico, aunque bueno, a mí nunca me gusta dar el protagonismo a quienes ya de por sí se les ha reconocido, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Me resulta difícil investigar sobre este asunto porque todo está en inglés. Y a pesar de que me voy manejando un poco más, pues cuesta. Voy a citar algo de una anónima en relación a qué significaban para ella los fanzines. Dice, es una forma poderosa de resistencia. Es decir, existo, soy de esta manera y mi historia es digna de ser contada. Yo os pongo estas palabras, las fotocopio y las difundo, porque creo que es importante que mi historia sea escuchada, que tengo algo que merece la pena oír. Es una forma intensa de resistir a la hegemonía del hombre blanco heterosexual. Así que, bastante potente. Bueno, pasando ya a concretarnos del todo en los gloriosos fanzines, que no sé si os sonarán, pero bueno, pues tenían esa estética completamente fanzine de cortapega y con fotos de dibujos animados y corazones y blanco y negro, ¿no? Sí, claro, fotocopiados y gatos y bueno, todas las cosas maravillosas. En realidad son una maravilla. Luego, cuando lo pueda mirar, os voy a dar una página de internet donde hay bastantes imágenes de tanto de los grupos de este movimiento como de fanzines escaneados y fanzines, carteles y otros merchandisings, porque realmente merece la pena verlos y estéticamente son muy chulos. Bueno, estéticamente y con ese poder, ese contenido que tiene de por sí esa estética, ¿no? De estoy en mi casa, me aburro y mi historia merece la pena, como decía la chica de antes. Y bueno, realmente estos fanzines tienen mucha importancia y una particularidad porque bueno, como dice un artículo, realmente no ha sido idea mía, no soy tan hábil, desafían esa línea que separa lo privado de lo público y bueno, se empezaron a publicar lo que tradicionalmente se ha considerado del ámbito privado de las chicas y como con desprecio, ¿no? Como los diarios, las cartas y esas cosas así como de niña y se les empezará a dar una importancia política porque realmente recogen las experiencias y muchas veces pues muy duras o simplemente pues muy potentes de experiencias de chicas sumergidas en una cultura patriarcal, ¿no? Y bueno, pues van a aparecer extractos de diarios, memorias infantiles, entrevistas, divagaciones, historias, cómics, fotografías personales y haciendo que sean unos fanzines pues muy particulares, ¿no? Y muy interesantes realmente y mola ese empoderamiento de sentir realmente que eso tiene tanto valor como la crónica de un concierto o que también se publicaban, por cierto. Uno de los temas más recurrentes que aparecían en estos fanzines era la exploración de la sexualidad, un poco pues al llegar a la edad adulta, a la adolescencia y todas estas preguntas que te haces, y realmente cuestionaron la heterosexualidad normativa, la heteronormatividad, y bueno, fue un punto importante donde cuestionar esto y que las chicas se pudieran preguntar sobre su sexualidad sin tener que asumir lo que les venía dado con gran fuerza en la adolescencia siempre, ¿no? te dan unos tópicos, unas normas muy estrictas de la sexualidad que emocionalmente nos afectan mucho también, ¿no? Porque es una época turbulenta, cuanto menos. Y otro de los temas que se trataba mucho era el canon de belleza, el mito de la belleza ideal y bueno, todas las emociones y abusos que las chicas sufrimos en torno a estas cuestiones, ¿no? Y bueno, estéticamente o en su imaginario van a aparecer imágenes de todos los cuerpos y todas las bellezas, es decir, deconstruyendo un poco ese concepto normativo y bueno, la técnica del collage y el montaje y todo esto ayuda bastante, ¿no? Para deconstruir un poco, ridiculizar esas imágenes de las revistas, de la publicidad. Y luego otra de las características también muy, muy típica del punk en general, de todo el movimiento queer y por supuesto del feminismo de las Riot Girls, es apropiarse de los insultos, de reapropiarse de ellos y transformarlos en rabia y así despojarles de su significado. Y por supuesto pues van a aparecer tanto en los nombres de los grupos como en las letras, como en el contenido de los fanzines, pues todo el tipo de insultos como loca, zorra, histérica, rara, incorrecta, bicho raro, inadaptada. Y bueno, asimismo los sinónimos de rebelión también aparecerán en los fanzines, como revuelta, revolución, guerra. Y bueno, todo adornado con muchos corazones, símbolos anarquistas y demás. Y también se intentará deshacer los tabús en torno a palabras relacionadas con la sexualidad o con el cuerpo de las mujeres, ¿no? Pues eso, como coño, chocho, culo, hongos, piojosa, etcétera. Lo cual también tiene su punto importante. Y bueno, aunque este movimiento de alguna manera para muchas de nosotras es muy importante y es un referente, pues también hay quien no se identifica con él o quien de alguna manera señala sus carencias, principalmente yo creo ser un movimiento un poco de chicas blancas de clase media de Estados Unidos, ¿no? Sí, es un poco siempre, no sé, creo que en cada ola feminista, tanto como la primera, la segunda o la tercera, siempre ha sido la mayor crítica, ¿no? Que las que lo llevaban y encabezaban eran mujeres blancas de un estatus socioeconómico bastante homogéneo y tal. Y bueno, hay una escritora en concreto que se llama Laina Dawes. Laina Dawes. No sé cómo se diría en inglés. Dawes. No sé. Que escribe para varias publicaciones, entre ellas la revista Bitch. Y su mayor crítica al movimiento Riot Girl es eso, que ella como mujer negra no se identificaba para nada con este movimiento de mujeres blancas y según ella guapas todas. O bueno, sobre todo Catherine Hanna, la jefa. Sí, ¿no? Líder. El símbolo. Y bueno, interesantemente también, no sé, el punk feminista no solo ha ocurrido en Estados Unidos, en Europa, ¿no? O sea, que en el resto del mundo también han habido movimientos y grupos de música punk, que bueno, ya más adelante hablaré un poco de las que me he encontrado en Asia, en concreto. Y eso. Pues nada, este tema que habéis estado escuchando de fondo mientras os contábamos un poco a nuestra manera esta historia es de L7, bueno, L7, que es una de las bandas que a mí más me molan de este movimiento, porque bueno, en realidad me cuesta un poco que me molen todas. Y bueno, tiene otro tema que me mola especialmente, que es lo vamos a poner ahora para daros un descansillo, que además le tengo especialmente cariño porque, bueno, fue cuando empecé a escuchar estos grupos, creo que estaba en primero de carrera, acababa de venir aquí al País Vasco, en plan me pongo señora de los gatos cebolleta. y no sé por qué asocio esta canción, no la que estás mandando ahora, sino la que vamos a poner ahora, que se llama Shove, que es empujar o algo así, con una chica que conocí en la uni por aquel entonces. Que la primera vez que la vi estábamos en una mani o algo así en la uni y bueno, pues había una barrera de seguratas así bastante grandes, leí, la chavala es así pequeñita y estaba con una foto de un estudiante preso o algo así empodrándosela en la cara al segurata y con todo su cuerpo empujándole, y no sé, me pareció una imagen súper poderosa y la tengo muy asociada con esta canción, así que bueno, entenderéis que es una canción con fuerza. Y nada, bueno, para acabar yo quería dedicar un poco de tiempo, no sé, honrando, ¿no? A las a los pocos grupos de música de punk feminista, bueno, de chicas, no sé si necesariamente feminista, la mayoría yo creo que sí, porque creo que va un poco ligado, pero bueno, de Asia. Concretamente en Japón, que es donde se ven más grupos de chicas, y sí, que se, en Asia, en Japón es donde más se ve. Sin embargo, hay también grupos en Singapur, Malasia, China e Indonesia. Todos surgieron a la misma vez que las Riot Girls, en, pues eso, en los 90 o así. Hay un grupo en concreto que me parece importante destacar, que se llama Abrasive Relations, Relaciones Abrasivas. Son de Filipinas. Su estilo era bastante único y, lo dicho, eran de las primeras, sino las primeras chicas que se juntaban para tocar punk. Y claro, es que también hay que tener en cuenta las sociedades asiáticas son muy tradicionales y el papel de la mujer está tan limitado y tan definido que, claro, que te venga un grupo de chicas gritando y hablando de mujeres, o sea, de temas, pues eso, feministas, pues es bastante revolucionario, ¿no? Pues nada, vamos a escuchar un grupo, o sea, perdona, una canción de este grupo que se llama Massacre at Mendiola, Masacre en Mendiola, de Abrasive Relations. Y bueno, si os interesa conocer más grupos asiáticos de punk feminista, os recomiendo un grupo de Singapur, Better Than Run, Virgin's Violets, Genocide y Matilda. Y si no, también tenéis otros grupos de Japón, por ejemplo Cobra, o aunque creo que ya no están. Y en Corea, Non-Stop Body, Inner Struggle, Indonesia, Mommy the Peep Show en Japón, The Happening en Japón y Hang on the Box en China. Ahora vamos a escuchar un grupo de Singapur que se llaman Psychosonic con la canción I Don't Give a Damn. I don't wanna know why you let yourself. Bueno, pues nos vamos despidiendo ya de este programa de hoy, cargado de voltios y energía punky. Y bueno, pues nos despedimos con una especie de poema, al menos yo lo entiendo así, de un fanzine de, bueno, pues de la época o del movimiento Riot Girl. Y nada, pues lo va a leer la doctora Pandora si nos deja el ordenata. Sí. Vale, mira, es genial, así tenemos una como en las lecturas de poesía profesionales, ¿eh? Y bueno, y el tema que está sonando es de Seven Year Beach, que también es un grupo típico de... mítico, como se dice, de este movimiento, ¿no? Junto con Bikini Kill y otros tantos. Pues nada, leo el texto. Don't ever let them silence you. Girl, you are sensational. What you have to say is important. It is relevant. You are undeniable. You are capable. Indescribable, revolutionary, you are fucking beautiful. Ahora en castellano. Nunca dejes que te silencien. Chica, eres sensacional. Lo que tienes que decir es importante. Es relevante. Eres innegable. Eres capaz. Indescriptible. Revolucionaria. Eres jodidamente preciosa. Por último decir que antes se me ha ido un poquito la olla, que la página que comenté donde podéis encontrar tanto fotos como escaneos de fanzines del movimiento Riot Girl es 90s en números punkrockfeminism.tumblr.com, que como así dicho por la radio es un poco difícil de acordaros, pues también lo colgaremos en el blog. Y ahora sí que sí, agur y que paséis buena semana.